Ayer la vi allá en el bar y su dolor en su mirada fría. No imaginé que era verdad todo lo que mis amigos decían. Fue la mujer que compartió todas mis penas y mis alegrías. De mí se fue, me abandonó, porque en otro había encontrado la dicha. Y ahora llora su dolor, extraña mi calor. Lo vi en su mirada fría. Yo sé que él no te hará el amor como lo hice yo, poniendo a tus pies mi vida. Amiga fue mi amante fiel, ella era para mí toda mi vida. Y ahora no sé, no sé qué hacer, porque me duele al verla así perdida. Fue la mujer que compartió todas mis penas y mis alegrías. De mí se fue, me abandonó, porque en otro había encontrado la dicha. Y ahora llora su dolor, extraña mi calor. Lo vi en su mirada fría. Yo sé que